Que sé que estás a... Tus éxitos de hoy. Tus éxitos de hoy. Y tus favoritas de siempre. Y tus favoritas de siempre. Europa. Madre mía, ¿cómo se hace para tanta conexión? Tú lo sabes, yo lo siento, vamos a...